Las 12.04, la Carlos, buen día. Buen día, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, viejo, se te escucha bárbaro. Decís que hay, sí, a muy pesar... bien se escucha. Sí, sí, sí. Decís que se puede hablar de un empuje considerable en la economía a pesar de la segunda ola, o más bien habría que hablar de sectorizar dónde está el empuje. Sí, mirá, a ver, está claro que ahí ahora vamos a dar algunos datos. Dale. Hay una recuperación económica importante, pero es heterogénea sin duda. Esto ocurre en el mundo entero. Las actividades que tienen mayor impacto con las restricciones, por ejemplo, el turismo, el transporte, la gastronomía, etcétera, tienen todavía reducciones considerables. Sin embargo, si yo te digo a vos que en el acumulado del año la industria creció 5,1% en comparación con el mismo periodo de 2019. Es decir, escuchame antes de la pandemia. Si yo comparo, cuando teníamos la otra pandemia, ajá, 2019, sí, tomando los 5 primeros meses de 2019 contra los 5 primeros meses de 2021, la industria creció 5,1%. Y aunque te parezca un dato extraño, yo te digo que esto es información que surge del Ministerio de Economía. Ese número hace que podamos decir que la actividad industrial creció comparado con la mayoría de los países de manera positiva, más que Brasil, más que Chile, más que Francia, más que España, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la pandemia macrista también había hecho un desastre y entonces aquellos números también eran bajos, se agravaron durante la pandemia sanitaria y ahora estamos en un proceso de recuperación que todavía obviamente no alcanza. Ahora, qué notable o qué paradójico, si querés, que siendo el industrial uno de los sectores que, sí, a través de los datos como los que estás dando, es uno de los más dinámicos en la recuperación, reiteremos, con niveles que superan los de la prepandemia sanitaria, salga la, sí, UIA con su nueva conformación, la Unión Industrial Argentina, a pegar como pega, ¿no? Con el amigo, sí, Funes, claro, de Rioja, Techint, Clarín, básicamente Techint Clarín, que es el bicomando de la UIA. Sí, claro. Como fue casi siempre, ¿no? Históricamente, porque no te creas que esto es demasiado distinto de lo que ha habido en general. Efectivamente, lo interesante sería destacar algunas de las cosas que se dijeron, porque, por ejemplo, tratando de desvalorizar esto que yo acabo de decir, el nuevo presidente de la UIA, que además es presidente de la COPAL, de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, dijo: hay reactivación en aquellas industrias ligadas a la construcción y en la construcción misma. Y Kulfas, que estaba allí, le contestó con un dato totalmente distinto. Le dijo: de un total de 16 ramas industriales, hay 12 que están en claro proceso de recuperación respecto de 2019. Y esto lo encabeza maquinaria de equipo, electrónica, equipamiento médico, alimentación y ramas que no necesariamente están vinculadas a la construcción. Te estoy citando leyendo a Kulfas. Sí, un textual, ¿no? De lo que dijo Kulfas. También Guzmán, además, ¿no?, le contestó a Funes de Rioja. Fue Guzmán. Claro. Sí, también fue Guzmán. Y dijo en el debate: miren, no es nuestra idea un país de impuestos bajos y gasto público bajo. Es decir, porque el reclamo permanente es siempre el mismo, ¿no? Que el equilibrio fiscal se hace ajustando el gasto. Y nosotros, acá en nuestra columna, Eduardo, hemos explicado mil veces que esa teoría ajustadora es fácilmente rebatible, que también puede haber equilibrio fiscal aumentando el gasto público y a su vez generando un círculo virtuoso que haga que la economía en realidad crezca, genere más ingresos y esos mayores ingresos ayuden a achicar el déficit. Hay una frase de Guzmán que dice algo así como: nosotros no creemos que el camino sea crecer para distribuir, sino que el camino es distribuir para crecer. Esa frase tiene una profundidad notable porque está diciendo, muchachos, la teoría del derrame no va. Crecer para distribuir es lo que nos vendieron todos estos años. Primero hay que crecer y cuando crezcamos, la copa derramará. Claro. Y acá lo que le está diciendo el gobierno, le está diciendo, no, es al revés. Hay que distribuir para generar demanda, para que haya consumo, para que eso genere más actividad, para que eso genere empleo, para que ese empleo a su vez genere nueva demanda, nuevo consumo y se genere ese círculo virtuoso. Y eso me da pie para otro tema que no querría dejar pasar, que es cómo se interpretó una frase que dijo, creo que el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario y la actitud de Estados Unidos. Déjame unos avisos y vamos a ese tema en el segundo bloque. Dale, está sí, Heller. Señor. Ahora sí, Carlos, hablabas de la frase o la interpretación sobre la frase de un funcionario de los Estados Unidos. Sí, digo porque vivimos alrededor de esto todo el tiempo, ¿no? Con frases, con interpretaciones, con trascendidos. Algunas son notables porque no tienen autor. Yo esas muchas veces tiendo a subestimarlas derecho, pero esta tiene nombre y apellido. Y acá fue presentada como... el Tesoro de Estados Unidos condiciona a Argentina porque no tiene un plan, que tenga un plan sólido antes de decidir si lo va a apoyar. Más o menos fue así lo que los diarios en general y los medios dijeron. Bueno, yo te voy a leer la frase textual. Las comillas comienzan ahí. Okay. Un marco sólido de política económica para Argentina que aporte una perspectiva para el crecimiento del empleo en el sector privado, tendría el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional. ¿Querés algo más parecido a lo que te dije antes que se está haciendo? En definitiva, lo que está diciendo el Tesoro, ojalá y sea cierto, que su exigencia o su aspiración para apoyar a la Argentina es que la Argentina tenga una política que... una perspectiva para el crecimiento del empleo en el sector privado. ¿Qué diferencia hay con eso que te dije hace un ratito de distribuir para crecer? Distribuir para crecer y no crecer para distribuir. Y no crecer para distribuir. Es decir, estamos... digo cómo se tergiversan las cosas. Ahora, en esta otra cuestión que quieren instalar... es que lo que dice esa frase es que la Argentina no tiene un plan sólido y no tiene un plan. Y pero ahí hubo la referencia de Todesca, ¿no? Con que el tema es que el plan... Bueno, esto hablaste varias veces vos también. Y en realidad lo que pasa es que el plan no es el que ellos quieren. Claro, Todesca le contestó con una precisión notable. Le dijo, ¿cómo no va a haber plan? Lo que no hay es el plan que ellos quieren. Para ellos el plan es el ajuste. Toda política que no sea ajuste, cuando el plan es mejorar la distribución del ingreso y proteger a la producción nacional y atender a los sectores más débiles de la sociedad y demás, no tenés plan. Eso no es un plan. Y entonces te lo critican y te lo bombardean. Lo escuchamos cotidianamente en los debates en el recinto, en la Cámara de Diputados, etcétera. Mirá, la otra cuestión la podríamos vincular con la discusión sobre la inflación. Que sí, también, con eso quería cerrar porque fue uno de los temas de la semana. Hay mucha gente preguntando qué dimensión o qué escala le das a que haya, por bueno, un lado, bajado respecto del mes anterior, y por otro lado ya está casi fumado el 29% que se preveía en el presupuesto, ¿no? Sí. Te tengo que decir varias cosas. El 29% de que está en el presupuesto, está escrito así, es 29 más menos 4. Es decir, porque un presupuesto nunca es un número exacto. Uh-huh. 29 es la centralidad de la franja en la que el presupuesto aspiraba a que se ubique la inflación. Parece difícil de lograr, porque con esto te estoy diciendo que si fuera 33, también se habría cumplido lo que dice el presupuesto, uh-huh, contrariamente a lo que dicen los medios. Porque el presupuesto escrito que hemos aprobado dice 29 más menos 4. Pero bueno, estamos en un proceso descendente, no suficiente. El acumulado del primer cuatrimestre es 21,5, sigue siendo un dato elevado. Hay que seguir bajándolo. Está claro que el tema de fondo, Eduardo, es el de la discusión de la multicausalidad de la inflación. Ellos siguen insistiendo en que el fenómeno es monetario y es mentira. No hay emisión monetaria en este momento, muy por debajo la emisión monetaria de lo que estaba planificado, de lo que está presupuestado. El tipo de cambio no tracciona hacia el aumento de precios porque está yendo por detrás de los precios y ellos mismos lo reconocen. No hay expectativas devaluatorias y hasta las consultoras aceptan que no hay expectativas devaluatorias. Las tarifas no han sido aumentadas y han tenido algún pequeño retoque después de 2 años, por lo tanto no son responsable de los aumentos de los precios, y los salarios, como ha dicho el otro día el ministro Guzmán también en esa reunión, los sindicatos, dijo, han actuado de una manera responsable y han negociado dentro del plan y dentro de las pautas que se fijaron. Sin embargo, la respuesta de los precios no ha sido la misma. Y acá quiero decir varias cosas. Bueno. El gobierno tiene un plan que incluye todos estos acuerdos que se están haciendo, los 70 productos congelados hasta fin de año, el acuerdo de la carne que vamos a conocer la semana que viene, un acuerdo que no ha trascendido prácticamente nada con el sector de la construcción, que acuerdo de precios para corralones, donde se estableció proveer a todos los corralones del país un conjunto de materiales de obra a precios también ajustados, privilegiando los productos más demandados, cemento, cal, productos de acero y chapas, etcétera. Es decir, todas cuestiones que tienden a acelerar y consolidar ese proceso de reducción. Pero, y acá quiero, insisto, detenerme, el eje es que el gran objetivo del presupuesto y del plan que tiene el gobierno es que los salarios y las jubilaciones le tienen que ganar a la inflación. Esto lo dijo el otro día, por ejemplo, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, dijo, este año los salarios le ganarán a los precios, le ganarán a la inflación, los haberes jubilatorios le van a ganar a la inflación. Y agregó, nosotros no tenemos problema en que las pautas salariales estén por encima de la inflación y tengan una recuperación real. Ahora, reflexionemos. No nos digan después que la inflación es porque subieron los salarios. Aquí lo que estamos diciendo es los salarios se renegociarán lo que haga falta para que le ganen a los precios y para que se cumpla el objetivo central del plan de que el ingreso de trabajadores y el ingreso de jubilados inicie el proceso de recuperación con el que el gobierno se ha comprometido. Bueno, es análogo a lo de distribuir para crecer, ¿no? Poner plata en el bolsillo de la gente para generar reactivación, no al revés. Así es, pero te quiero agregar otra frase para que quede claro. Guzmán en esa misma reunión con la UIA, que fue linda, picante, textual: hay que tener un enfoque integral que ataque la situación cambiaria, fiscal y monetaria. Hay un trabajo colectivo de coordinación en una economía que transitó una economía inflacionaria y que tiene problemas de anclas en las expectativas. Pero para resolverlo es necesaria la cooperación de todos los agentes de la economía. Si remarcamos precios en función de expectativas que no van, es posible que terminemos en un sendero muy alto que no le hace bien a nadie. Más claro, échale agua, ¿eh? No hay manera de ser más claro. Ahora, que hay una pelea y que eso se llama puja distributiva y que eso es lo que los sectores tradicionales, concentrados, se niegan a poner sobre la mesa, porque vos repasá, toda la vida le echaron la culpa a los salarios, bueno, ahora vienen por atrás, toda la vida le echaron la culpa a las tarifas, vienen por atrás, a la devaluación, a la expectativa de inflación del tipo de cambio, viene por atrás, ni siquiera pueden amenazar con la corrida del default, porque lo que están diciendo, incluso queriendo sembrar alguna inquietud, es que el acuerdo quedaría para fin de año o para el año que viene, es decir, que la Argentina tampoco está enfrentando escenarios de default. Mientras tanto, se reglamentó la devolución de ganancias para 1.300.000 personas, que es un dato importantísimo, que va a ser un aumento de ingresos real para ese 1.300.000 personas que van a dejar de pagar ya en junio ganancias y que van a empezar a recibir a partir de julio en 5 cuotas la devolución. Se extendió el plazo del reintegro del 15% en compras para jubilados y beneficiarios de planes sociales. Esto terminaba ahora a fin de mes. Carlos, perdóname, a propósito de los jubilados, hay mucha pregunta de muchos oyentes en torno de para qué va a alcanzar o si está confirmado el tema del bono de los jubilados que se estaría instrumentando. Mirá, yo no tengo la información más que la que se conoce, pero lo que está claro es que la voluntad de que las jubilaciones no pierdan frente a la inflación es una decisión del gobierno. Y entonces, como los ajustes, de acuerdo a la ley, se hacen con los parámetros del trimestre anterior y venimos en un proceso donde venía subiendo, los ajustes no van a alcanzar. Por eso se plantea el bono. No sé si soy claro con la idea. Ahora, te adelanto acá una cosa. Si se confirma lo que nosotros pensamos, que en el trimestre siguiente la inflación va a ir a la baja, el ajuste que se va a hacer con el trimestre anterior naturalmente va a estar por encima. ¿Se entiende? Sí, sí. Y lo que no lo logren los índices, lo va a lograr las medidas complementarias que va a tomar el gobierno a través de bonos, a través de distintos aportes, como este que te estoy diciendo, la devolución del 15% de compras con tarjeta de débito para los jubilados, es de hecho un aumento del ingreso, porque es, al ser un menor el costo que se paga por los productos, la plata rinde más. Todas las medidas que se han tomado, o sea, de respecto de remedio y demás, todas hay que considerarlas. El ingreso de los jubilados no es solamente el ingreso nominal, que voy a decirlo para que no haya duda, es bajo, tiene que seguir aumentando, es un desastre, pero estamos recomponiendo una situación desastrosa en el marco de una gravísima pandemia, tratando por todos los medios que las medidas que se toman, en primer lugar, cuiden a aquellos que están en situaciones más vulnerables. Ese es el eje de las políticas públicas que hoy se están llevando adelante en la Argentina. Paso Heller.